tuvimos que pagar con cárcel pues esta osadía, ¿no? De ejercer nuestros derechos. Y esto pues sirve como muestra y sirve como ejemplo de lo que son capaces los poderosos contra los pueblos que se rebelan, ¿no? Y que están ejerciendo su derecho pues constitucional y los que están plasmados en los tratados nacionales e internacionales. Esto es parte de los testimonios que Mario Luna Romero, vocero de la tribu Yaqui de Sonora, dio junto con Abel Barrera Hernández, fundador de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, sobre la defensa de los derechos humanos y los peligros que atraviesan las comunidades indígenas al ejercer el derecho de tener un sistema de seguridad y justicia autónomos. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que el indígena tzotzil, Simón Pedro Pérez López, catequista, activista defensor comunitario de los derechos humanos y expresidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fue asesinado a balazos en la cabecera municipal de Simojobel a principios de julio del presente año. Las abejas señalaron que se trató de un asesinato por su labor en defensa de los derechos humanos. De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias el 6 de julio, a Simón Pedro lo asesinaron 9 días después de haber servido como canal para denunciar a grupos criminales y otros ilícitos con una denuncia formal ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, pidiendo su intervención para detener el acoso de estos grupos criminales que han obligado el desplazamiento forzado de cientos de personas de sus comunidades de origen. Al respecto, Abel Barrera Hernández de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, denunció que la delincuencia organizada es un actor principal del acoso hacia los pueblos indígenas. También, pues, el actor armado de la delincuencia ha sido ahora como el principal personaje o personajes en plural que ha utilizado los grupos de poder en diferentes países y regiones como para encargarse de hacer la guerra sucia contra los pueblos indígenas. Abel Barrera resaltó la necesidad de reconocer de manera institucional los derechos de los pueblos indígenas, procurando el reconocimiento y protección desde la Constitución. Todas estas luchas son más cruentas porque no hay un piso jurídico que proteja así con mucha consistencia los derechos colectivos. Y de ahí que estas luchas todavía se den regionalmente de manera aislada y que se neutralicen por parte de los poderes tanto locales, de los mismos partidos políticos, los mismos grupos de poder, los caciques. Asimismo, Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui de Sonora, recalcó el aprendizaje de las comunidades indígenas. Hemos sido sistemáticamente atacados, despojados, pero también pues las generaciones van aprendiendo, ¿no? a luchar y a mostrar diferentes rostros de la misma defensa, ¿verdad? Y pues decirles pues que estar conscientes de que las leyes no se hicieron para proteger a los de abajo, pues no se hicieron para proteger a los ricos y a sus sistemas de despojo. Esta nota fue realizada por el equipo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.